18 minutos de las 11 de la mañana y estamos en comunicación con el comisario Fabián Vergiras, que nos acerca las novedades policiales en esta mañana en vivo de la 106. Buenos días, comisario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Muy buenos días. ¿Tenemos novedades policiales? Exactamente. Bueno, en el día de ayer, personal de esta dependencia policial, juntamente con el grupo GAR, 25 de mayo, efectuando un operativo de interceptación vehicular y de personas, precisamente en calle Frochan y Sarmiento, intercepta a un ciudadano que se lo identifica como Juan José Colombo, de la domiciliado en Capital Federal. Solicitado al centro de emergencia Saladillo, se determinó que él mismo presentaba un pedido de captura activo a solicitud del juzgado de transición número 1 de la ciudad de Mar del Plata en una causa por robo. Bueno, esta persona fue demorada y posteriormente, tras consulta, evacuada al juzgado interviniente, bueno, dispuso que se lo notificara de su comparendo a primera audiencia a regularizar su situación. Se iniciaron actuaciones por captura. También en el día de ayer, personal del grupo GAT, juntamente con los inspectores municipales de esta localidad, estaban efectuando un operativo interceptación vehicular en arterias Belgrano y Mitre de este medio, siendo 21 horas aproximadamente, un rodado Fiat 147, patente WNP 980, color rojo, vidrios polarizados, evade el control policial. Da fuga por distintas calles del casco céntrico de esta ciudad, siendo interceptado el vehículo en calle Frochan y Vergara de este medio. En dicha oportunidad, desciende del vehículo 147 una persona sexo masculino, portando un hierro de unos 80 centímetros de longitud, arremetiendo al personal policial. Por ello que se debe utilizar la fuerza mínima indispensable, se logró la reducción de esta persona, identificada como Pablo Daniel Nievas. Se le secuestra el arma impropia y se le realizaron unas actuaciones penales por resistencia a la autoridad y lesiones, dado que un efectivo policial en la interceptación había sido colisionado en una de sus piernas, que causó una lesión por el momento carácter leve. También el Fiat 147 fue incautado por personal de la Dirección Tránsito, labrándose una actuación contravencional con intervención del juzgado de faltas de este medio por infracción a la ley 24.449. Esta persona, una vez notificada la información de la causa, se retiró de la dependencia policial. También podemos ampliar, Mónica, que en el día de ayer, en un procedimiento en el barrio La 31, se procedió al secuestro de un vanitori de baño, el cual fue reconocido como sustraído en el campo La Ilusión, que resultara damnificada Alicia Zavala. Posteriormente, también ingresó al servicio de emergencias un llamado anónimo, donde nos dicen que habían unas bolsas arrojadas en un baldío, también ahí en La 31, constituido personal policial, procedieron al hallazgo y a la incautación de 8 cuadros de Molina Campos y otros efectos que también fueron reconocidos como propiedad de la señora Zavala y que se encontraban ahí en la estancia La Ilusión. Si bien no la causa continúa, por el momento no hay una persona detenida, pero la causa continúa, la investigación. Había cuenta que todavía faltan elementos a recuperar. Por el momento hasta ahí sería la información, Mónica. Hasta allí. Fabián, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Buenos días.